Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Pues esperemos que estéis tan animados y animadas como lo estamos nosotros aquí a caballo, dando saltos junto con estos amigos cosacos que nos hemos echado y que nos traían su briosa música. Desde Ucrania, cosac Siro Maja y Gordy Staruj. Esta pieza titulada Trojan se incluye en el disco que estrenamos en esta edición de Mundofonías, titulado Vitinanka. ¿Y qué es Mundofonías? Pues Mundofonías es el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas del planeta y que sale a la luz de medio centenar de emisoras. Bueno, a la luz, a las ondas radioeléctricas, que al fin y al cabo, como la luz, pues son un tipo de ondas electromagnéticas, así que tampoco íbamos tan desencaminados. Y es que esta edición de Mundofonías la vamos a dedicar a un evento muy especial. Sucede en este año por segunda ocasión, es la segunda edición del European Folk Day, una celebración de la música popular, la música de raíz, la música folk, las músicas del planeta hechas en Europa. No necesariamente de raíz europea en exclusividad, sino también celebrando músicas con raíces en otras partes del planeta hechas en Europa. Así que vamos a aprovechar esta edición precisamente para estrenar trabajos musicales, como vais a ver, muy variados, de diversos puntos de Europa, de diversas tradiciones y culturas, para celebrar este European Folk Day, como acabamos de hacer con cosac Siro Maja y Gordy Staruj, como digo, desde Ucrania, aprovechando también para reclamar el cese de las guerras, el alto el fuego, tanto en Ucrania como en todos los conflictos que sufre el planeta. Pues el European Folk Day está teniendo lugar el día 23 de septiembre por segunda vez ya, segundo año consecutivo, y es una iniciativa coordinada por la European Folk Network, abierta a la participación de cualquiera. Puedes ver en la web, que es europeanfolkday.eu, en un mapa, lo que está pasando por todas partes en Europa, y no exclusivamente también, porque de hecho esta participación está abierta en internet y cualquiera puede poner en la web la actividad que está haciendo. Por ejemplo, pues puede ser desde estrenar una playlist de tus canciones de folk favoritas en YouTube o en Spotify, por ejemplo, o hacer un concierto en una sala de conciertos, o estrenar una pieza nueva si eres un artista, o si eres un medio de comunicación como nosotros, hacer un programa especial dedicado al folk hecho en Europa en la actualidad, porque también los, digamos, nuevos europeos, las personas que han inmigrado a Europa y han traído su música tradicional, también son bienvenidos. Pues seguimos entonces con más folk hecho en Europa, en este caso con el estreno discográfico de un grupo con componentes de Dinamarca, Suecia y Noruega, llamado Beak. Thank you. Oíamos la pieza Heyemo Och Ni Quien dentro de este disco Sagt del grupo Bigik, que es V, dos Is latinas, con tilde cada una y acabado en una K. Todos estos nombres son muy complicados, así que podéis encontrarlos en la página web de mundofonías.com. Y como decíamos, este es un grupo que se estrena discográficamente con este disco, un grupo liderado por la cantante Elisabeth Vik, una artista noruega cuya música se inspira en baladas y cuentos de hadas de los países nórdicos. Pues le damos la bienvenida a este nuevo grupo, este sexteto Vik. Pues seguimos celebrando este European Folk Day. Como decía Araceli, pues un montón de actividades se han sumado, como es esta edición de Mundofonías, edición especial, que, bueno, como el programa sale en muy diversas emisoras, también sale en distintos días de la semana. En algunas sale, efectivamente, el día 23 de septiembre, en otras, pues quizá un poquito después, pero aquí estamos celebrando esa ocasión, que también, por ejemplo, algunos festivales están apoyando, como el Festival Todo Mundo de Belgrado, del cual hablábamos recientemente en el programa. Y seguimos estrenando discos hechos en Europa. En este caso, nos quedamos en tierras occitanas, en el sur de Francia, escuchando al grupo Dan-O, escrito D'En-Out, con H. Un poco más complicado a la hora de escribirlo que a la hora de decirlo, aunque bueno, también hay que acertar con la pronunciación un poquito. Desde arriba quiere decir literalmente este nombre, y quienes otean desde allí la música son sus dos componentes, Tomás Baudouin y Romain Colauti, ambos cantores, intérpretes del tambor de cuerdas y otros instrumentos, para lograr una combinación muy original en su tímbrica y en sus composiciones. Escuchamos la música de Dan-O, editada por el inquieto sello Pagan, y esta pieza titulada L'Ours Dominique, el oso Dominique. Albertson de l'Estiberon Bébé un serpertusant Qui chante sa grande paysage et tout du bon cher. Car là-bas, quel homme tout là de babon l'eau de longue date et tous les grands caçadors casus du corps long d'un scale tribaïa zapato per tout cave grand renom dominique. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonías en este especial dedicado al European Folk Day. Hemos oído antes al grupo francés Dano y después hemos continuado con música que llegaba desde Finlandia y que, como ves, pues era bastante particular, no sonaba muy finlandesa. Es el trío Wishamali, formado por tres músicos aventureros. Uno de ellos es el pianista Kari Ikonen, que tiene un piano con una microafinación bastante especial que le permite interpretar los maqams de la música árabe. Junto con él está la cantante, compositora y virtuosa del laúd, palestino-jordana Nemat Batah, afincada en Europa. Y también se les une Abdisa Mamba Asefa, percusionista nacido en Etiopía y que desarrolla su carrera ahora mismo en Finlandia. Este es su primer disco, Al-Bahr, en el que combinan tanto composiciones propias del grupo como algunas muasajas, esas piezas del repertorio histórico de la música árabo-andaluza. Hemos oído la pieza Walati Walaka Kalbi. Y como decíamos, ellos son el trío Wisha Mali. Pues continuamos con otra propuesta. En este caso ya habíamos estrenado el disco, pero es uno de los que nos parece más especiales. Sin duda, candidato a favorito de Mundofonías cuando tengamos la próxima oportunidad de programarlos, muy posiblemente a principios del mes que viene. Y seguimos con otro grupo instalado en Europa, que es de momento el destino final de un viaje musical y vital, que tiene que ver con las raíces de la música del Yemen, de donde proceden sus familias de judíos yemeníes que se instalaron hace décadas en lo que hoy es Israel. Y finalmente este grupo se ha trasladado recientemente a Alemania, que es donde están ubicados actualmente. Ellos son El Cat, su nuevo disco se llama Mute, y vamos a escuchar la pieza que lo cierra, Intisar. Thank you. Pues ahí teníamos la música de El Cat, que parte, como decíamos, de esas raíces yemeníes, pero también con muy importantes dosis de experimentación y búsqueda de una tímbrica muy especial, que yo creo que la han bordado en este último y estupendo trabajo discográfico titulado Mute, el grupo impulsado por Eyal El Wahab, trasladado recientemente, como comentábamos, a tierras alemanas, cuya música también sirve pues para conmemorar este European Folk Day, el día de la música de raíz, la música folk, la música popular europea, en el sentido de lo que se hace en el continente, ya sea partiendo de tradiciones con origen en Europa o en otras partes del mundo, como vamos a seguir comprobando. Pues sí, por ejemplo, la música brasileña, y yo quería hacer también una reflexión al respecto de esto, ¿no? Que, bueno, acogemos aquí, nos encanta tener a estos artistas cerca, aquí en Europa, que puedan moverse fácilmente en este territorio que, por suerte, no nos hace falta visados ni nada de eso, y es una verdadera alegría y un privilegio para los que estamos aquí, cosa que no pasa con otros muchos artistas de otros lugares, y también, bueno, pues eso, es una alegría tenerlos aquí, pero es una pena que tengan que irse de sus países originales para poder realizar su trayectoria artística, como es el caso de muchos de estos artistas de los que estamos hablando, pues que se han tenido que ir, por ejemplo, pues de Palestina o de Israel, porque son muy complicadas las condiciones para trabajar en algunos países. Bueno, pues seguimos con otra de esas culturas que están en Europa ahora mismo, pues también echando raíces, como la música brasileña. En este caso con la que hace Claire Lucy desde Francia, que conoció en 2007 a Cristiano Nascimento, guitarrista con el que haría un tándem musical, y ahora presentan un EP de 5 piezas llamado Se Cortajaca. Cortajaca es un tipo de danza y Se es este en francés, y oímos precisamente la pieza que da nombre a este EP. Quand Chiquin est arrivé avec son cortège à cas, les hommes l'ont regardé. D'où vient donc cette impudique déjantée? Cette sorcière cherche à nous envoûter. Ces syncopes risquent de nous infester. Ne la laissez pas chanter. Quand Chiquin est arrivé avec son cortège à cas, les hommes l'ont regardé. Ce cortage à cas. D'où vient donc cette impudique déjantée? Cette sorcière cherche à nous envoûter. Ces syncopes risquent de nous infester. Ne la laissez pas chanter. la la ya. Aïe, qu'il fait bon chanter. Aïe, jusqu'à son rouet. Ce cortège à cachalouper, cortège à cachalouper. Aïe, il me prend par la taille. Qu'il fait bon danser. Ce cortège à cachalouper, la la ya. Aïe, aïe, qu'il fait bon chanter. Aïe, aïe, aïe, jusqu'à son rouet. Ce cortège à cachalouper, cortège à cachalouper. Aïe, aïe, il me prend par la taille. Cortège à cachalouper, il fait bon danser. Ce cortège à cachalouper. Ce cortège à cachalouper. Quand Chiquigny est arrivé avec son cortège à cachalouper, les hommes l'ont regardé. D'où vient donc cette impudique déjantée? Cette sorcière cherche à nous envoûter. Ces 50 risquent de nous infester. Ne la laissez pas chanter. La la ya, aïe, qu'il fait bon chanter. Jusqu'à s'enrouer ce cortège à cachalouper, cortège à cachalouper. Aïe, aïe, il me prend par la taille, qu'il fait bon danser. Ce cortège à cachalouper, la la ya, aïe, qu'il fait bon chanter. Aïe, jusqu'à s'enrouer ce cortège à cachalouper, cortège à cachalouper. Il me prend par la taille, cortège à cachalouper, fait bon danser. Ce cortège à cachalouper. D'où vient donc cette impudique déjantée? Cette sorcière cherche à nous envoûter. Ces 50 risquent de nous infester. Ne la laissez pas chanter. Ce cortège à cachalouper, ce cortège à cachalouper, ce cortège à cachalouper. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonía, seguimos celebrando el European Folk Day con música hecha en Europa, como veis, de muy variadas raíces. Pues hemos escuchado música nórdica, música de los cosacos de las estepas de Ucrania, música de Occitania, músicas que entroncan con raíces árabes, con raíces de los judíos yemeníes, con raíces brasileñas. Eso sí, como digo, toda ella música hecha en Europa celebrando esta ocasión especial, la segunda edición del European Folk Day, a la que se suma Mundofonías. Y lo que acaba de sonar nos llega, después de la música de Claire Luzy, desde Francia, con ese toque brasileño, desde Irlanda en esta ocasión. Ellos nos han pedido que abramos la puerta para su música y nosotros encantados. Open the door for three. Abre la puerta para tres. Pues bienvenidos. Por supuesto, es un gusto que nos acerquéis estos hermosos aires irlandeses. Este grupo, Open the Door for Three, se compone por la violinista Liz Knowles, el gaitero e intérprete de Ilan Pipes, la gaita irlandesa Kieran O'Hare, y el buzuquista Pat Brothers. Ya sabéis que el buzuki es un instrumento de origen griego, pero que ha sido ampliamente adoptado en la llamada música celta, en la música de Irlanda, por ejemplo. Y como digo, aires irlandeses, aires fuertes, vendavales, pero de los buenos en este caso, porque así se titula el disco que este grupo publica en este mes de septiembre. A Prosperous Gale, este viento fuerte pero propicio. Pues vamos de Irlanda a Escocia para escuchar la música de este dúo formado por la arpista Savurna Stevenson y el saxofonista Steve Ketley. Ellos nos presentan su disco Wine of Life, el vino de la vida, del que hemos elegido esta pieza, Cutting the Cord, cortando el acorde. Thank you. Pues hemos oído Cutting the Cord, cortando el acorde, que es una pieza de Saburna Stevenson que estaba en un disco de hace 30 años y también es el nombre de esta pieza en un disco más reciente llamado Wine of Life, que firma junto con Steve Ketley. Ellos llevan trabajando juntos desde 2017, combinando su bagaje personal con un montón de influencias de otros sitios. Por ejemplo, a Steve Ketley le conocemos también por su trabajo en el grupo Salsa Céltica. Pues sí, esta pieza además a uno le trae recuerdos pues de cuando salió aquel disco, igual título Cutting the Cord de 1993, y de haberlo podido programar con profusión en los programas en los que me encontraba involucrado en aquellos tiempos. Lo que viene a continuación enlaza de nuevo con la música irlandesa, pero estableciendo una muy curiosa conexión con Argentina, con La Pampa. ¿Cómo es eso? Bueno, pues se trata de canciones escritas por irlandeses emigrantes que se fueron a Argentina en el siglo XIX y que han sido recopiladas por Charlie O'Brien, músico y cineasta irlandés, que lleva desde hace algunos años trabajando en ese repertorio, investigando en los viejos periódicos como El Monitor de la Campaña, publicado en Buenos Aires entre los años 1872 y 73, donde aparecían algunas de esas canciones que componen su disco The Trackless Wild Irish Song of the Pampa, que podíamos traducir un poco libremente como La Naturaleza Indómita, canciones irlandesas desde La Pampa. Camp till I met with an Irishman whose house was a man gave appearance of joy. Up then I asked if he wanted a petticoat, tipped him the wink that I was the boy. He told me sit down, put me head in me hat again, ordered a pay and me traps to dismount. Said as he handed around a big bumper full, welcome senor to Donovan's mound. Hip hip hooray, hooray for Donovan, resting in spring I found what I found. And if it should happen, the one loses himself again, ask him to wear to Donovan's mound. I've travelled afar but never encountered yet another to equal this green spot I can. The boys that are on at the full of the devil and dance to the sunlight but a light to the lamb. And as for the girls, those nymphs of the pampa, well you never escape from the victims they come. They're always gay and bright as the morning dew, magnetic needles of Donovan's mound. Hip hip hooray, hooray for Donovan, resting in spring I found out the found. And if it should happen, the one loses himself again, ask him to wear to Donovan's mound. Pouring out the veils that abound in Erin's green isle. Sweet are the plains where the red savage wanders, free lit by the light of the fun girl's smile. Is a flowing glass to our Irish portaneous men in air of more sorrows than might have recount. For sorrow and I are like distant relations as they I landed on Donovan's mound. Hip hip hooray, hooray for Donovan, rising in spring I found at the found. And if it should happen, the one loses himself again, ask him to wear to Donovan's mound. Hip hip hooray, hooray for Donovan, resting in spring I found out the found. And if it should happen, the one loses himself again, ask him nowhere. Hemos escuchado Donovan's Mound, una de esas canciones irlandesas de La Pampa, de esas canciones de los emigrantes irlandeses que se fueron a Argentina en el siglo XIX, rastreadas y recuperadas por este artista irlandés, Charlie O'Brien, el resultado de un trabajo de años de investigación en este disco que ha tenido la gentileza de hacernos llegar, The Trackless Wild Irish Song of the Pampa and Further Afar, que esa parte no la habíamos dicho del título anteriormente, es decir, canciones irlandesas de la Pampa y más allá. Pues vamos a cerrar este Mundofonías dedicado al European Folk Day de este año 2024 con música solemne, música de un gaitero escocés de las tierras altas, un músico histórico cuya biografía por suerte está muy bien documentada porque estuvo en activo durante buena parte del siglo XX y de hecho llegó vivo hasta 1991, cuando falleció con 70 años, pero empezó muy joven. De hecho, con 19 años ya era el gaitero mayor de un batallón del ejército, siendo en aquel momento el hombre más joven que había alcanzado ese puesto en el ejército británico. Hablamos de John McLellan y le escuchamos dentro de una recopilación del sello Canary Records, que se dedica a recoger estas grabaciones históricas, antiguas, algunas muy desconocidas, y hacer una edición contemporánea. Desde luego es un trabajo que a Juan Antonio y a mí nos fascina. El disco se llama The Very Air, Pibroch, circa 1964, es decir, grabaciones de Pibroch, que es un estilo de música de gaita, sobre todo de las tierras altas de Escocia, lento, solemne y ornamentado, y el disco contiene grabaciones en torno a ese año. La pieza es la reunión del clan Campbell. Pues con esta reciente publicación del sello Canary Records, que nos trae música de hace exactamente 60 años, de alrededor del año 1964, cerramos esta edición de Mundofonías dedicada al European Folk Day. Mundofonías es este programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo. Y que podéis seguir también en la web mundofonías.com, en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y contactar con nosotros en radio@mundofonias.com. Nos dejamos ya con la solemne e intrincada gaita de John McLellan, despidiendo esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!